sabes por qué yo lo quiero, no es por algo que dijiste. Es que la mente se me daña con la carretera y despierto con otra. Baby, no quiero hacerte daño, y si no vuelvo a verte seguro que extraño esos polvitos en el baño. Le pedí a Dios que me alegara de ti y que borrara de mi mente tu nombre. Mi niña amarte yo nunca aprendí, quisiera darte lo que te corresponde, yeah. Pero me conozco, tarde o temprano contigo la cago, y no quiero desaparecerme porque para eso me he vuelto un mago. Le pedí a Dios que me alejara de ti y que borrara de mi mente tu nombre. Mi niña amarte yo nunca aprendí, quisiera darte lo que te corresponde, hey. Pero me conozco, tarde o temprano contigo la cago, y no quiero desaparecerme porque si lo intento vuelvo y te extraño. Ya sé que tengo que decirte adiós para siempre y hacerme a la idea, porque está claro que no vale la pena volver a donde no te esperan. Pero es que en otro lado me he vuelto a sentir eso que en tus ojitos pude descubrir. Por eso cuando te veo vuelvo y siento que te quiero, y me pregunto, ¿dónde, dónde está ese niño lindo? No lo he vuelto a ver. Yo sé que muy bien voy a estar, y con el tiempo tú vas a entender que nunca habrá nadie que pueda quererte como yo a ti, aunque mi corazón dañaste. Seré la extraña que algún día amaste, pero por ahora quiero verte otra vez. Le pedí a Dios que me alegara de ti y que borrara de mi mente tu nombre. Mi niña muerta yo nunca aprendí, quisiera darte lo que te corresponde, yeah. Pero me conozco, tarde o temprano contigo la cago, y no quiero desaparecerme porque para que tú seas feliz, aunque eso me cueste la felicidad a mí. Aunque me haga daño verte caminando de la mano con alguien por ahí, haré lo posible para no buscarte y ser el extraño que algún día amaste. No tengo ni idea de cómo olvidarte, no sé qué diré cuando mami pregunte, ¿dónde, dónde está esa niña linda? No la